Las entidades abren la puerta hacia el abismo, donde no habrá retorno. Las sombras nos invaden con su luto sempiterno. El cementerio marchito se ahoga en mi clamor. Pasos lúgubres sobrevuelan los alaridos. Se cierre